revolución que no es política partidista y no acepta los caminos militaristas. En exclusivo para Radio La Tribu, rueda con amigos. Rueda de amigos. Escúchame una cosa, ¿este tipo de música tiene algún sentido sin un contenido revolucionario social su letra? No. ¿Cómo haces para acordarte todo? No, es que son las letras que hago, entonces me las acuerdo. Y pero igual es muy largo. Pero a veces me distraigo, tiene partes, por ejemplo. Tiene partes repetidas, muy bien trabajada la respiración. Pulmonar, sí, no fumaco, ¿no? Tabaco no fumo. Esto pasa en La Tribu. La Tribu. El viento sur te lo aviva. Te aviva el fuego. Y más vale, de abajo tiene que necesitar aire. Y es como una caldera que sale y bueno, ahí se prende el fuego. Sin aire no hay fuego. Sin aire no hay fuego. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Tiro al blanco. La única frase sin racismo en Argentina. Buenas noches, estamos en Tiro al Blanco con mi querido amigo Bruno Napoli. Buenas noches, Ariel Penici, en una noche especial. Especial, no sabemos por qué. Le mandamos un beso muy grande a Lula Mari y esperamos por su pronta recuperación. Así que esperamos que, bueno, que la semana que viene la dejen venir de la granja, ¿no? Donde está en recuperación. Y mientras tanto, nosotros vamos camino a la granja, hacemos un intercambio en realidad. Y aguantamos la parada. Claro, básicamente. Así que estamos en un Tiro al Blanco que casi es el, bueno, es el comienzo de una trilogía, ¿no? Sí, es un comienzo de la trilogía que anunciamos muy acordadamente y con mucho entusiasmo. Hoy a la mañana estuvimos en Clinamen hablando de estas cuestiones de la coyuntura política compleja que nos interroga y que nos interpela. Realmente es la primera vez que para muchos de los que no votamos nos interpela una coyuntura electoral, y no está mal que sea así, y nos hacemos cargo. Hoy anunciamos un Tiro al Blanco por tres, porque el 22 de noviembre se acaba el mundo, querido Oper. El 22 de noviembre se acaba, al menos el mundo conocido, se acaba. Si llega Macri, se incendia, y si llega Scioli, llega Scioli. Lo cierto es que se acaba el mundo. Entonces pensamos tres Tiro al Blanco. Son dos fuegos igual, uno naranja, otro amarillo. Y otro amarillo, pero los dos se complementan. El Tiro al Blanco de hoy tiene que ver con los únicos privilegiados son los dólares a futuro. Ya no son los niños dentro de un gobierno peronista. El martes que viene vamos a hablar de la violencia económica como costura posible a tres libros recientes: Linchamientos, La dictadura del capital financiero y El Estado postnacional. Hoy hablamos con Claudio Lozano, el martes que viene conversamos con Pablo Huppert, y el último Clinamen, antes del 22 de noviembre, antes del fin del mundo, hacemos una genealogía del voto en blanco. Vamos a contar la historia del voto en blanco en la Argentina, la incidencia que tuvo y el uso político que tuvo este gesto. Si hoy hablamos con Claudio Lozano y el martes que viene con Pablo Huppert, en el programa dedicado al voto al blanco vamos a hablar con Juan Domingo Perón. Casi una sesión de espiritismo, ¿no? Casi, bueno, lo invocamos ahí a un Juan Domingo Perón, que mucho tiene que ver con el voto en blanco. Voto en blanco y con el puntapié inicial de lo que fue el voto en blanco en la Argentina. Es impresionante, porque hoy el voto en blanco parece, el voto en blanco parece privilegio de la izquierda. Sin embargo, fue siempre privilegio del peronismo. Y el peronismo llamó a votar en blanco. Muchas veces votaron, y muchas veces cuando dijo no votar en blanco, el voto en blanco tuvo una incidencia mucho más grande que lo que el peronismo esperaba. Bueno, eso va a ser el último programa dentro de tres martes. Hoy, cabecitas negras, voten en blanco. Voten en blanco, mientras mojan las patas en la fuente. Las mojan, no las apoyan, las mojan las patas en la fuente. Pero hoy nuestro programa está dedicado a los números de la precariedad. Y ¿a quién le hace el juego a la derecha esa economía? Esa economía que no es inclusiva, hay que decirlo, más allá de que, insistimos, no votamos en blanco y con Macri todo esto sería peor. Esto lo aclaramos para los amigos, que para que no se enojen. No votamos en blanco y con Macri esto sería peor, pero estos números actuales de la economía, de la precariedad económica, son nefastos. Y los únicos privilegiados ya no son los niños, sino los dólares a futuro. Yo dos cosas nada más. Hoy colgamos en el Facebook del programa, el Facebook, como dice Capusotto del programa, fragmentos, unos pasajes de un artículo que salió en el año 2000 en la revista La Escena Contemporánea, de Claudio Lozano, justamente con quien vamos a conversar ahora, y Eduardo Basualdo en ese momento, donde se planteaba, en ese contexto del 2000, dos proyectos en lo que ellos mismos llamaban el bloque dominante, que tenían que ver con una salida devaluadora y una salida dolarizadora, a la que ellos llamaban una especie de fase superior de la convertibilidad, ¿no? Y me parece interesante retomar esos momentos en los que sectores dominantes, porque tienen posiciones dominantes en la economía y una incidencia muy particular sobre la política, se están dirimiendo entre ellos, ¿no?, dos modos de acumulación que pueden diferir entre sí, pero que nos plantea un problema mayor, porque la victoria de cualquiera de estos modos de acumulación no supone de ninguna manera ni una profundización del proceso democrático, ni formas de igualación en términos de posibilidades, ¿no?, de acceso a la riqueza, sí, de producción de la riqueza. Tal vez lo más doloroso de este espacio que nos ha tocado vivir es que la democracia perdió o tuvo un espacio en blanco muy doloroso, que es que en las elecciones del 25 de octubre, tres candidatos residuales del menemismo y de derecha son los que ocuparon el 96% de los votos. Nosotros podemos decir, pero, a ver, no lo decimos desde un purismo, decir somos democráticos. Ni Ariel Pennisi ni Bruno Napoli somos democráticos, ni queremos serlo. Simplemente pensamos que si hay tres candidatos de derecha y tres candidatos que encima son residuales, es lo que le sobró al menemismo de los 90, ocupan el 96% de los votos, tal vez la democracia perdió un peso importante. Y tal vez la palabra y la libertad también perdieron un peso importante. Pero no lo decimos desde el purismo de qué acotados que estamos nosotros. Simplemente queremos decir, ¿hubo un espacio de derecha que ocupó las elecciones del 25 de octubre? Sí, por supuesto. ¿Ahora hay que definir entre los candidatos de derecha? Sí, nosotros ya lo definimos. Con Ariel Pennisi nos vamos a pelear, obviamente, de acá el 22 de noviembre. Y no está mal que nos peleemos. Yo voy a votar a Scioli y él no lo va a decir. Pero es no, yo tengo la sensación de que también podría argumentar, y eso lo vamos a hablar durante estos tres programas y los que queden hasta llegar a las elecciones, vamos a conversar. Yo voy a sostener que lo más importante va a ser el argumento al problema que nos plantea las elecciones, plantearle otro problema. Ese va a ser nuestro desafío. El debate igual. Y yo tengo la sensación de que, aunque racionalmente arribe a la misma conclusión que vos, que va a haber que votar no a Scioli, sino votar en contra del proyecto Macri, de todos modos siempre tengo la impresión de que mi cuerpo me va a traicionar, ¿no?, y que cuando salga de ese lugar voy a decir, me van a preguntar, ¿y qué hiciste? Y voy a decir, no sé, el cuarto estaba muy oscuro. Es cierto. Lo más interesante es que para todos los amigos que nos han acusado por mostrar los ribetes más descarnados de este proyecto, más descarnados, más domesticados de este proyecto y más miserables de este proyecto, que nos pensaron como antikirchneristas, nosotros podemos decir muy orgullosamente, nunca lo fuimos, siempre fuimos totalmente descarnados, quisimos llegar al hueso de estas cuestiones, y este debate abierto y muy sincero, voto a Scioli, lo vuelvo a decir, y Ariel dice, voy a sostener esta discusión de que votamos pero argumentando, no nos corre de ese debate. Y no nos va a correr nunca ese debate. Nunca nos van a poder correr por izquierda en un momento tan álgido de la República, donde lo que viene es Berlusconi, lo que viene es Hitler, lo que viene es el acotamiento de la libertad de la palabra. La palabra está en juego. Y acá no jugamos. Pero nunca vamos a dejar de decir lo precario de los discursos épicos que han sostenido estos 10, 12, 15 años, a los cuales nunca vamos a abrevar, porque lo que pensamos es que los cuerpos, para poder sostener la palabra por la libertad, tienen que no ser domesticados. Bueno, entonces, chicos, no hagan esto en sus casas. Nosotros escuchamos algo muy cortito para conversar con Claudio Lozano. Tiro al blanco. Al blanco. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Apuntar. Más allá de los resultados. Tiro al blanco. Martes a la medianoche. Tiro al blanco. Por FM La Tribu. 88.7. Ariel Penici. Ariel Penici. Bruno Napoli. Bruno Napoli. Tiro al blanco. Ojo por ojo. Dardo por dardo. Seguimos en Tiro al Blanco y, como hemos prometido, conversamos con Claudio Lozano, diputado nacional, bueno, uno de los referentes principales de la Unidad Popular y de otros espacios, y fundamentalmente coordinando el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que tiene mucho que ver con lo que vamos a intentar conversar hoy, porque vamos a hablar de números, de cómo se construyen esos números, de cómo inciden esos números en las condiciones actuales y en alguna perspectiva que podamos imaginar para los próximos 2 o 3 años. Hola, Claudio, ¿cómo estás? ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, te agradecemos por esta salida nocturna, el turno de otras noches. Y bueno, vamos a conversar un poco, como estábamos recién comentando con Bruno, sobre las condiciones actuales del mundo del trabajo, la concentración económica y la situación del dólar, y esto que Bruno llamaba el único privilegiado es el dólar. Y el dólar futuro. Y el dólar futuro, y algunas cuestiones más. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué números pensás vos que son en este momento importantes para construir por lo menos una parte del panorama, para poder imaginar un diagnóstico desde el punto de vista de lo que vos venís trabajando y de lo que el instituto viene produciendo? Me parece que el punto de partida es una Argentina que tiene aproximadamente 17 millones y medio de trabajadores, que tienen un ingreso promedio de aproximadamente 6.500 pesos, que ese ingreso es aproximadamente la tercera parte de lo que sería una canasta familiar en la región metropolitana, que no baja de las 15, 16 lucas para una familia tipo, que 7 de cada 10 hogares, en base a la encuesta permanente de hogares del propio INDEC, no cubren esa canasta. Es decir, que les cuesta llegar a fin de mes, que un tercio de la población aproximadamente se encuentra bajo la línea de pobreza, que tenemos una situación de precariedad laboral extendida, que tiene que ver tanto con la precariedad en materia de ingresos que estoy comentando como con la precariedad contractual, donde la tasa de desempleo viene creciendo a pesar de que lo ocultan, ubicándose hoy cerca del 10,6-11% del total, y en donde toda esta situación, más allá de sus números absolutos, tiene como característica básica el hecho de que desde hace ya, diría desde mediados del año 2013, con mucha claridad la situación comenzó a agravarse. Es decir, en la Argentina no solo se paró hace tiempo ya el proceso de creación de empleo y de mejora de relativa del poder adquisitivo de las familias argentinas, sino que lo que hay es un proceso de deterioro del poder adquisitivo y al mismo tiempo un proceso ya de destrucción de puestos de trabajo. Desde mediados del 2013 para acá se han destruido 290.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, no solo que el escenario en términos absolutos es complicado, sino que se ha iniciado una nueva pendiente, donde nuevamente los números de la pobreza y de la indigencia no solo que son importantes en términos generales, sino que en realidad también han vuelto a crecer, ¿no? Te hago una pregunta, Claudio. Bruno Nápoles te habla. ¿Cómo te va? Sí, buenas noches. Tal. Y gracias por atendernos. En términos relativos, generalmente se piensa que las economías con un 5 o un 6% de desocupación son economías estables. ¿Es posible pensar esto hoy en la Argentina? No, porque... primero porque la tasa de desempleo no necesariamente, tal cual está medida, registra la situación de satisfacción del mercado laboral. De hecho, hay otra medición que está dentro de la encuesta permanente de hogares que es bastante más interesante, que tiene que ver con el cálculo donde agrega, además de los desocupados, aquellos que si bien están con trabajo, siguen buscando laburo. Exactamente. Porque ¿vos? Están absolutamente disconformes con el laburo que tienen, porque no les alcanza, por diferentes cuestiones. Y ahí, la verdad que en la Argentina eso hace rato que está arriba del 20% de la población activa. Del 20%. Pero vos hablabas de 300.000 empleos menos, sobre una tasa mucho más amplia, el 5% es mucho más que esos 300.000 puestos menos. Digo, sigue siendo dentro de las variables lo que se puede aceptar en una economía capitalista normal, que funcione con inclusión, o al menos con una economía calentada, caliente, que consuma, que haya gente más o menos con laburo. A eso me refería. Mira, yo... Sin justificar esto, sin justificar los números, que digo, 300.000 tipos con menos sin laburo, para mí es terrible, pero digo, pensaba en términos macroeconómicos de lo que justifica este discurso de inclusión. No, es que los 290.000 puestos de trabajo de los que estoy hablando, es que se han destruido 290.000 puestos de trabajo desde mediados del 2013 para acá. Ah, perfecto. En realidad la tasa de desocupación no es 300.000, la tasa de desocupación está medida por el índice en 6,6, porque hacen un pirulete tocando lo que se denomina tasa de actividad. Bien medida estamos en 10,6, 11%. Por lo tanto, estamos hablando de prácticamente 2 millones de personas, ¿no? ¿Sobre una PEA de cuánto? De 17 millones. Y sobre esa PEA, ¿cuántos ganan 6.500 pesos promedio? Y mirá, el ingreso promedio es 6.500 pesos y el 50% de la población laboral de esta PEA que estoy hablando gana por debajo de 6.500 pesos. Claro, el número es altísimo respecto de la precariedad de estos sueldos, de estos ingresos, con respecto a la inflación real, que puede ser del 24 o 25% anual. Así es. Tenés que pensar que en realidad el promedio ese surge de que cuando uno mira a los trabajadores formales, estamos hablando de un salario promedio del orden de las 8 lucas y media, pero los trabajadores no registrados están en el orden de los 3.500, 3.600 pesos. Lo cual es bajísimo respecto de los ingresos necesarios para vivir. Por eso lo comparaba con la canasta familiar, estos 15.000 pesos en la región metropolitana de una familia tipo, y por eso este tipo de mundo laboral da como resultado un tercio de la población en situación de pobreza y da como resultado que 7 de cada 10 hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes. En términos políticos, digo, que es un tema complejo, no quiero hacerlo muy precario tampoco el dilema, pero digo, esta precariedad del hombre común, ¿cómo incide en el voto que realmente se reflejó ganando Macri y con muy poca diferencia con Scioli? ¿no? Digo, ganando Scioli con poca diferencia. Ganando Scioli con poca diferencia en un votante que recibe un discurso constante del Estado, donde le dice el Estado, en un discurso redentor, que ya está incluido en un proyecto nacional y popular, pero gana esto, lo que decís vos. Y yo creo que ese discurso nacional y popular tuvo una situación en donde pudo mantener cierto correlato de bienestar relativo, sobre todo en el periodo que va del 2003 al 2011. El bienestar relativo respecto de esos dos aumentos anuales. Exacto. Persiguiendo la inflación. Exacto. Pero sobre todo porque del 2003 al 2007 hay una creación importante de puestos de trabajo, del 2007 al 2011 sigue habiendo creación de puestos de laburo, aunque menor, pero del 2011 para acá ingresamos ya en una fase de estancamiento de la economía argentina, y desde el 2013 directamente comienza a darse una situación de deterioro ya más manifiesto, con destrucción de puestos laborales y deterioro del poder adquisitivo. Una cuestión. Cuando uno compara, en términos políticos, digo, lo que fueron las elecciones en las PASO del 2011 con las PASO del 2015, uno observa que el Frente para la Victoria perdió 2.300.000 votos entre un momento y otro. Y de esos 2.300.000 votos, la mitad los perdió en la provincia de Buenos Aires. Y ahora que hubo elecciones de vuelta en las generales del 25 de octubre, si hay algún lugar donde el Frente para la Victoria le fue mal, fue en la provincia de Buenos Aires. Casualmente es el lugar donde se siente con mucha profundidad el tema de cuándo comienza a darse esta situación de deterioro del poder adquisitivo o de deterioro de la situación laboral. Así que en ese sentido yo no creo que sea una cuestión ajena a los resultados electorales que estamos viendo, más allá obviamente de todos los aditamentos que puede tener la aparición de otro tipo de cuestiones. Me refiero la imagen de Aníbal Fernández, su vínculo con el narcotráfico, digo, todo ese tipo de cuestiones que también han jugado un rol determinante a la hora de la votación, pero creo que el tema de el deterioro en la provincia de Buenos Aires y el hecho objetivo de que Scioli prácticamente no sumó casi ningún voto en la provincia de Buenos Aires en la elección respecto a lo que había pasado en las PASO es un indicador de que el cuadro social se está complicando. Te lo preguntaba porque ustedes hacen desde el instituto estudios muy rigurosos con esto, digo, los números no fallan, pero como bien decís, el tipo común, el hombre común de la provincia de Buenos Aires, que hace 27 años gobernada por el peronismo, no tiene cloacas, no tiene agua potable, pensaba, el verdadero voto desgarrado no es el de las bibliotecas, es ese. Es el sin laburo hace 6 años, o con estos ingresos que ustedes demuestran que son reales, o sin cloacas, sin agua potable, tiene que votar a estos candidatos de siempre. Así es. Ese es el punto. Por otro lado, te hago una última pregunta de mi parte y después Ariel Pedín te va a preguntar otra cosa. El deslice de estos puestos de trabajo que ustedes marcan, ¿no? Digo, se cayeron los puestos de trabajo y se cayó el poder adquisitivo de la gente. ¿Se sostuvo con endeudamiento y déficit estatal en pesos? Por parte del Estado, digo, porque En realidad lo que ellos han sostenido es un nivel de apoyatura vía subsidio, fundamentalmente asignación universal, Plan Argentina Trabaja, Progresar y demás, que obviamente son parte de la expansión del gasto y consecuentemente de la situación de déficit vigente, sí. Obviamente porque no buscan recursos para financiarlo, podrían tener estos mismos planes sin el déficit, pero independientemente de eso, indudablemente la situación de déficit fiscal de alguna manera le puso un piso al cuadro recesivo, al cuadro de estancamiento de la economía argentina, limitó el hecho de que se profundice el cuadro recesivo, y si bien la suba de los subsidios corrió por detrás de la evolución de los precios, permitió cierto nivel de compensación para que la cosa no sea más profunda. Bueno, por eso es tan complejo el tema de estar viendo la aparición de ciertos discursos que colocan digamos, como solución al problema, la profundización de la cuestión que implica además ajustar el dato público. Pero a eso me refería, Claudio. Yo no critico ni el déficit del Estado ni su endeudamiento, pero había otras posibilidades para sostener semejante gasto. Por ejemplo, los dos aumentos anuales en los sueldos para correr detrás de la inflación. Ustedes sé que están con una postura que no apoya el ajuste del Estado y mucho menos la devaluación. No, por supuesto. Y a eso me refería, digo, nosotros tampoco, digo, criticamos enteramente que el Estado se endeude para incluir gente, pero digo, había otras opciones. No, sí, por supuesto. Por eso digo que, cuando vos tenés un presupuesto, tenés situaciones de déficit, pero vos tenés siempre el recurso de apelar a mejores condiciones de recaudación. Acá hay una agenda pendiente en materia de tributación progresiva en la Argentina que es escandalosa. Que lo que más gana, más pague. Exacto, digo, en el caso de... Ahí, eso por un lado. Por otro lado, tenés, digo, si vos restituyeras, por ejemplo, las contribuciones patronales para las grandes firmas a los niveles que tenían al momento en que Cavallo las redujera a la mitad, cuestión que prácticamente ya de esto casi ni se habla, sí. La verdad que el volumen de recaudación que lograrías para financiar el sistema previsional y que te permitiría liberar recursos para otras cosas sería monumental. Si a eso le agregás una estrategia que realmente transforme a ganancias, no en un impuesto que caiga sobre las franjas medias, sino que efectivamente vaya sobre quienes detentan millones en la Argentina. Hay cálculos que no hago yo, los hace la propia AFIP, en donde un millonario paga una alícuota por los millones que detenta del orden del 16%, mientras que un trabajador que gana 25 lucas paga 35%. Claro, exactamente. Claudio, ¿por qué crees que, existiendo esta situación que vos estás describiendo, se está gestando esta suerte de consenso sobre el ajuste? Y en todo caso, ¿qué tipo de imágenes político-económicas podemos generarnos para contrarrestar esta especie de legitimidad que viene ganando vía medios de comunicación, vía enunciados políticos, empresariales, el ajuste? Yo tengo la impresión de que tenemos un problema complicado porque estamos en presencia de un gobierno que ha bastardeado discusiones, que ha bastardeado herramientas de política económica, criterios, que de alguna manera le han devuelto cierto lugar de legitimidad a agendas que en todo caso habían quedado sepultadas en el marco de la crisis de la convertibilidad. Creo que en este sentido los mecanismos fallidos de regulación estatal practicados por este gobierno y en muchos casos asociados al dato que vos me preguntabas antes y que en todo caso no mencionamos, que es el hecho objetivo de que más allá de los marcos de regulación aplicados por este gobierno, el proceso de concentración y de transnacionalización y extranjerización de la economía argentina se ha profundizado. Cuando uno mira el periodo 1990-2013, estamos hablando de una duplicación de la gravitación que tienen las 500 firmas más importantes sobre el total de la economía nacional y una multiplicación por 3 del papel que tiene el stock de inversión extranjera sobre el total de el capital acumulado en la Argentina. Por lo tanto, creo que los fallidos de los instrumentos de política y del tipo de regulación estatal, en muchos casos además asociada a niveles de corrupción realmente explícitos, creo que le abrieron la puerta a agendas de política económica que ciertamente habían quedado fuertemente cuestionadas. Y parece que el esfuerzo principal es cómo volver a colocar el debate sobre que no hay una sola manera de intervenir del Estado, cómo volver a colocar la cuestión de lo público como tema clave. Me parece que ahí hay un desafío central, ¿no? Claudio, tenemos que ir a una tanda. Nos gustaría hacerte un par de preguntas más. Sí. Dependemos de... Sí, no hay problema, esperamos. Nos dice el operador que podemos hacerte un par de preguntas más, entonces. Después ir a la tanda, entonces. Dale, una de Bruno y una mía. Dale. Dijiste 500 principales empresas. Se escucha abajo, ¿eh? Dijiste 500 principales empresas. Sí. Bueno, de esas, la incidencia actual en términos porcentuales del capital extranjero sobre esas empresas, ¿cuál es? Y mirá, para que lo entendamos, digo, en los 90... Sí, esas, digamos, el capital extranjero representa aproximadamente el 75% de la facturación de esas empresas. Actualmente. Actualmente. ¿Y en los 90 era muy similar? En los 90 no, en los 90 era inferior, bastante inferior. O sea que creció la incidencia del capital extranjero sobre... Dentro de la cúpula. Y son empresas que financian la economía en términos de lo que es exportación, importación, producción. Sí, son las empresas que tienen el papel clave en los principales mercados de la economía argentina. Una economía que sigue siendo primaria fundamentalmente, que depende de... La economía argentina mezcla tres claves. Un patrón extractivista sostenido en soja, minería a cielo abierto, hidrocarburos, que son los que consiguen los dólares para que funcione una suerte de armaduría industrial que demanda 36 mil millones de dólares que no produce. Sí. Y al mismo tiempo una lógica de acumulación donde una parte significativa del excedente acumulado se deriva a la inversión en ladrillos y básicamente negocio inmobiliario. Así que armaduría, negocio inmobiliario y patrón extractivista son las tres claves del modelo argentino. Está bien, pero aparte con una precaria industrialización. Por eso digo armaduría, en el sentido de que tampoco se dio en este tiempo, a pesar del discurso, un proceso de reindustrialización. En realidad, cuando uno observa lo que pasa hoy en el sector industrial, la demanda de divisas para importaciones que tiene el sector industrial argentino es superior hoy a lo que era a finales de los 90, ¿no? Bien, y aparte de eso, tenemos, por ejemplo, las leyes de la dictadura o las leyes de los 90 que le permiten, por ejemplo, a los exportadores liquidar cuando quieren las divisas. Sí, en realidad a los exportadores, y tenés en algunos casos regímenes especiales, como es en el caso de la minería, que tienen la posibilidad de dejar el 100% de las divisas en el exterior, en el caso de las petroleras el 70%, y obviamente no tenemos ningún tipo de control público ni auditoría sobre lo que efectivamente sacan, porque en realidad nosotros no tenemos, por ejemplo... Es realmente insólito, porque son 30 empresas las que son excedentarias en dólares en la Argentina. Sería absolutamente razonable que uno tuviera una agencia de comercio exterior dedicada a auditar las operaciones en divisas o de comercio exterior de estas firmas para establecer, primero para saber exactamente con cuántos dólares cuenta la economía argentina. Sí. Porque como digo, la suma de dólares que nosotros tenemos es una suma que surge de la declaración jurada de las empresas. Es cierto, pero tengo una pregunta, Claudio, porque viste que los exportadores de granos pueden liquidar las divisas, lo que exportan, cuando quieren. Y ahora están reteniendo las divisas y especulando a partir del 10 de diciembre, y de hecho no están liquidando para que el Estado no tenga liquidez respecto a esas divisas. ¿Qué legislación le permite a estas empresas que vos dijiste retener, por ejemplo, el 100% en el exterior, cosa que no sabía? No, el régimen minero. ¿Es actual? Claro. Son leyes actuales, digo, son leyes actuales, heredadas de la dictadura como estas que nosotros mencionamos. El régimen minero, así como el régimen en materia de hidrocarburos, son construcciones de los 90, perfeccionadas o profundizadas en este tiempo. Bueno, la de liquidación de divisas del grano también es de los 90. Exacto, en ese plano no ha habido modificaciones de ningún tenor, son leyes que no se tocan. Así como la ley de identidad financiera sigue vigente. Claro, en ese caso sí estamos hablando de leyes de la dictadura o la ley de inversiones extranjeras, ¿no? Exactamente. Que incluso además, dado el grado de profundización de la extranjerización de la economía argentina, todo este tipo de cuestiones son absolutamente indispensables para poder discutir cómo tener algún grado de control y discusión sobre cómo asignar el excedente en la economía argentina, ¿no? Claro. Claudio, este perfil entonces de especialización, diríamos, regresivo de la producción argentina, que marca tanto un perfil productivo interno como un patrón, digamos, de relación con el mercado internacional, está atado a esta estructura, digamos, que vos marcabas, ¿no? Es decir, a estas tres claves de la economía argentina. Bueno, pero ¿de qué manera vos imaginás una por lo menos alguna pista para poder imaginar otro perfil productivo, otra incidencia de los pequeños agentes económicos, o al menos, bueno, inclinar la balanza de otra manera respecto a este nivel de concentración tan tan importante que se fue acrecentando en los últimos 20 años? Es bueno dejar en claro que este esquema de combinación entre patrones activistas y armaduría es fuertemente dependiente de divisas y, consecuentemente, por lo tanto, una y otra vez te lleva al camino de recurrir al endeudamiento, que es el camino en el que estamos hoy. Buena parte de todas las salidas económicas que se están planteando, tanto en los equipos de uno como de otro, tiene el tema del reendeudamiento de la Argentina como una clave para relanzar este esquema productivo que, como decimos, tiene serios problemas. Pensar otra cosa implica, primero, pensar un patrón de consumo distinto. Y esto tiene que ver con privilegiar, en nuestra opinión, el 30% de la población en situación de pobreza para darle al consumo popular un papel central en el conjunto de la demanda, que hoy no lo tiene. Hoy prácticamente más de la mitad de la demanda de consumo está sostenida por los sectores medios altos y de altos ingresos. Cambiar el patrón de consumo implica poder pensar en un esquema productivo distinto, porque si el consumo que privilegiamos es el popular, y en este sentido nosotros tenemos medido con invertir el 2,5-3% del producto, nosotros podríamos poner a todos los hogares de la Argentina por arriba de la línea de pobreza. Y esto permitiría que la demanda central no fuera autos de alta gama, electrodomésticos importados o inmuebles, sino que la demanda principal tendría que ver con alimento, vivienda, vestimenta, educación, salud, y en este sentido esto te permitiría reorientar el perfil productivo sobre la base de ahorrar divisas, no de gastar divisas, que es lo que pasa hoy. Y eso te permitiría ir pensando en otra estrategia productiva industrial. Incluso algunas mediciones nuestras permiten decir que invirtiendo 3 puntos del producto concentrados en el 30% más pobre de la población, vos podés poner en marcha una estrategia que te permita subir o aumentar el producto en un 6-7% y crear 1.300.000 puestos de laburo sobre la base de un perfil productivo distinto, capaz de ser desarrollado sobre esquemas sustitutivos locales. Así que ese es un camino distinto que obliga a construir sujetos diferentes y que te obliga a discutir apropiación de excedente y relaciones diferentes con los principales capitales transnacionales de los que estábamos hablando, ¿no? Muchísimas gracias, Claudio. Impecable, como siempre. Impecable, la verdad. Un placer escucharte. Y seguimos conversando. Y les recomendamos a todos que se metan en la página del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Un gran abrazo. Un abrazo. Vamos a la tanda tardía. La tribu. Bueno, yo elijo seguir defendiendo el derecho al arte y la cultura desde las calles, para que sea alcanzable, tangible y accesible a todos. Encendida. Espacio publicitario. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio, y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. Editorial Cuadrata. Pensamientos locales y problemas contemporáneos. Pensamientos contemporáneos y miradas locales. Editorial Cuadrata. Libros cuidados a precios populares. Consultas. Avenida Corrientes, 1375. www.editorialcuadrata.com.ar. Salió el número 5 de La Fisura, revista cultural independiente de impresión ecológica. Conocé el trabajo de artistas copados, movidas independientes y socialmente comprometidas. Informaciones de calidad sobre el medio ambiente y la alimentación consciente. Participá de un medio alternativo, autogestionado, entonces libre. Encontrá los puntos de venta de la revista en la página de Facebook de La Fisura, revista cultural. Hacé parte del cambio, informate de verdad. Arbolito festeja 18 años con la música. Sábado 21 de noviembre, 19 horas, en el patio del Conex, Sarmiento 3131. Apto para todo público. Menores de 10 años, gratis. Arbolito, 18 años, sábado 21 de noviembre. Algo aprendimos con los años. Los náufragos que nosotros somos, pudimos descubrir la alegreza del naufragio. ¡Dámale en coche! La mar en coche. Décima temporada. El naufragio. Lunes, viernes. De 10 a 12. Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a territorio.barlatribu@gmail.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. Limbo. De lunes a viernes, de 1 a 2 AM, por FM La Tribu, 88.7. Retransmite radiorueda.com.ar. Fin de espacio publicitario. La Tribu. FM 88.7. Encendida. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Tiro al blanco. Ariel Penici. Ariel Penici. Bruno Napoli. Bruno Napoli. Pensamiento on the rocks. Bien, hablamos con Claudio Lozano, hablamos de economía, hablamos de política, pero en realidad hablamos de economía. Los números son aterradores, ¿no? Una economía que es tan opaca, puede sostenerse con los ingresos. Uno supone que la economía se sostiene con los ingresos de nuestros impuestos. Yo pago mis impuestos y eso vuelve en servicios, en alumbrado, barrido, limpieza, en un hospital. Sin embargo, Claudio fue muy claro y muy específico. Hay ingresos enormes de la producción local. Uno trabaja 8 horas por día, paga los impuestos y cree que con ese dinero de los impuestos vuelve algo de los servicios que utiliza normalmente. Hay una producción mucho más grande, mucho más profunda de la Argentina, que es la producción de su riqueza. La Argentina produce una riqueza enorme en granos, en carnes y en algunos productos elaborados, muy pocos, es cierto, que los exporta. Y en minería, por ejemplo, esa exportación de todo lo que produce la Argentina y que lo exporta está en manos de muy pocas empresas. Pero además, esas empresas tienen la ventaja, por ejemplo, en términos de granos, de liquidar todo lo que venden de soja, trigo, carne, cuando quieren, cuando lo cobran en dólares. Y nos enteramos gracias a Claudio que, por ejemplo, los que producen minería pueden no solamente no liquidar, sino que retener el 100% de lo que cobran en una cuenta en el exterior. Es decir, eso desfinancia a la Argentina. La Argentina produce riquezas en su campo, en granos, soja, trigo, maíz, carne, lo exporta. Alguien lo vende y ese dinero de lo que produjo la tierra argentina el productor puede retenerlo todo el tiempo que quiera. Y además, si esa tierra, la tierra argentina, la República Argentina, produce bienes de minería, oro, platino, plata, cobre, se vende al exterior. Y los que lo venden no solamente no tienen que liquidarlo, sino que pueden retenerlo al exterior el 100% todo el tiempo que quieran. Y además, como justamente los generadores de divisas para el propio Estado son estos pocos, también al mismo tiempo tienen una incidencia sobre las políticas y sobre los límites que le pueden poner al Estado en la orientación del perfil económico. Por eso, digamos, yo digo una cosa que no es antipática, pero el reverso del 2008, de esa polémica, esa gran polémica del 2008, ¿no? En torno a la figura del campo, y donde algunos llegaron a hacer el revival de la frase patria sí, colonia no, etcétera. Supuso al mismo tiempo esa furibunda pelea en términos de una resolución ministerial que en ese momento estuvo a cargo de Lustó, como la 125, en términos mediáticos, pero al mismo tiempo también una amnistía para una operación por la cual los grandes pools de siembra se llevaban 2.500 millones de dólares y la presidenta Agrobo Copatel, que en ese momento ya tenía mucha mayor incidencia que la sociedad rural entera, le decía a Gustavo. Sí. Entonces, digo, es el lado oscuro del 2008, podríamos llamarlo, ¿no? Eso explica en parte también la composición, digamos, que supone este modelo de acumulación de estos últimos 15 o 20 años, para no referirnos estrictamente a la década o a los últimos 20 años. Claro. Porque las leyes son de los 90. Es decir, digo, para que se entienda, digo, en el lenguaje más común y de las hornallas, ¿no? Digo, el lenguaje cotidiano. Yo trabajo todos los días. 8 horas por día, y a fin de mes cobro mi sueldo, y de ese sueldo pago mis impuestos. Esos impuestos los pago en pesos y subo para el Estado. ¿Hasta ahí está bien? Mis impuestos en pesos van para el Estado todos los meses. Ahora, si yo fuera un productor de carne, de trigo, de cobre, de platino, de plata o de cualquier otro producto que se venda en el exterior, yo por mes lo puedo llevar al exterior, y cuando cobro mi sueldo en dólares, puedo no liquidarlo al Estado. Y puedo desfinanciar al Estado. A ver, el producto de mi trabajo diario de 8 horas va al Estado directo. Porque el Estado me paga a través del banco, el banco gana y el Estado me descuenta los impuestos inmediatamente. Ni siquiera tengo que ir a pagarlos. Ahora, si yo fuera un productor, un terrateniente o un dueño de una mina de plata, de oro, de cobre, puedo producir eso. Y a fin de mes, mi sueldo se liquida en dólares, pero no tengo por qué liquidarlo al Estado. Es decir, yo puedo desfinanciar al Estado. Y pensemos que son los productores que más dinero generan para financiar al Estado. Mis impuestos, Ariel, o los tuyos, financian una parte del Estado, una partecita. Pero estos tipos, 500 empresas, de las cuales el 70% son extranjeras, producen bienes que salen de la tierra argentina, se venden en dólares, se cobran en dólares, pero los dólares creen en el exterior, por leyes de los 90, que ninguno de los gobiernos de la democracia se animó a derogar. Eso es impactante. En última instancia, los únicos privilegiados siguen siendo los dólares y a futuro. ¿Vos te acordás de la época donde se hablaba del derrame? Sí. ¿Qué significaba eso del derrame en los 90? Terrible teoría, ¿no? ¿No? Y mentirosa. Si me va bien a mí, que soy rico, te va bien a vos, Ariel, que sos pobre. No, ahí está. Era, digamos, el derrame explícito y casi planteado como un valor. Lo único que no te avise es que no hay posible derrame, porque antes que se derrame yo lo pongo en una cuenta al exterior. O sea, nunca se va a derramar. Claro, pero me preguntaba, y antes de ir a un tema para volver un poco más amables estos minutos que tienen momentos técnicos y momentos también pasionales, y lo técnico y lo pasional no se excluyen mutuamente. Me preguntaba si no vivimos también un periodo que podríamos denominar en alguna medida de neoderrame tácito, digamos, ¿no? Donde no hay una teoría del derrame en boga, donde nadie positivamente puede ya hablar de derrame después de lo que se vivió. Sin embargo, donde vemos que existe generación de divisas por parte de un grupo bastante concentrado o un conglomerado, como lo llamaban Lozano y Basualdo en el 2000, conglomerados de empresas, algunas locales, otras extranjeras, si no existe, por un lado, generación de divisas por parte de algunos pocos grupos, acumulación también fundamentalmente vinculada a grupos que, como se sostiene en un libro que recomendamos que se llama La Restricción Eterna, de Alejandro Gallero, Martín Shore y Andrés Weiner, que editó el grupo de Crisis, la revista Crisis, donde se sostiene, bueno, que hay un grupo privilegiado por lazos institucionales, por un lado, pero por otro lado un grado muy alto de extranjerización de la economía, donde esta especie de conglomerado heterogéneo dentro del grupo del bloque dominante no es el que produce divisas, lo cual le da un poder muy particular en relación al Estado y a las políticas de ese Estado, y al mismo tiempo acumula. Y entonces lo que sobra, volvemos a una especie de neoderrame, digamos, ¿no? Lo que sobra, pero está vuelta bajo el nombre de distribución de la riqueza, programas sociales, obviamente, de políticas activas del Estado. Pero hay algo que es de ese orden de lo que sobra, ¿no? Nosotros vamos a escuchar un tema muy cortito, de Tom C. Antes de disentir con vos, no sobra nada. Lo que llega del derrame es el impuesto mío. No el derrame de estos tipos que lo dejan en 100% afuera. Encima. Encima. Vamos con la música y cerramos con una promoción de nuestras próximas actividades. Sin duda. Se João Gilberto tivesse processo aberto e fosse nos tribunais cobrar direitos autorais por todo samba canção que com a sua gravação passou a ser bossa nova. Qualquer juiz de toga, de martelo ou de pistola, sem um minuto de pausa, lhe dava ganho de causa. Lhe dava ganho de causa. Sem um minuto de pausa, lhe dava ganho de causa. Chega de saudade, vejo o caso deste samba gravado em 58 por Elisa de Cardoso. Pela pátina crestado, Vinícius ficou gamado. O biscoito da Cardoso foi divino, foi gostoso, mas era um samba canção lindo e nunca passou disso, não. Mas era um samba canção lindo e nunca passou disso, não. Mas 4 meses depois, João gravou com a levada, a voz no jogo sincopado, violão todo abusado. O coitado foi chamado de cantor desafinado, sem ritmo, ventríloco, mas diante do desafinado, o mundo curva, se desova, tudo até então louvado foi jogado numa cova, o sol chocou 200 ovas e nasceu a bossa nova. Aí o sol chocou 200 ovas e nasceu a bossa nova. Qualquer juiz de toga, de martelo ou de pistola, sem um minuto de pausa, lhe dava ganho de causa. Lhe dava ganho de causa. Carnegie Hall foi importante porque pinçou João, separou João como a grande gema, a grande joia foi o Carnegie Hall. Diante do desafinado, o mundo curva, se dissolva, tudo até então louvado foi jogado numa cova, o sol chocou 200 ovas e nasceu a bossa nova. Ali é que nasceu a bossa nova. Ali, naquele ponto, que nasceu a bossa nova. Nasceu a bossa nova. É que nasceu a bossa nova. Tiro al blanco. Tiro al blanco. Martes a la medianoche por FM La Tribu. Tiro al blanco. Historia. Libros. Libros. Análisis. Y otras furias. Tiro al blanco. Seguimos en Tiro al Blanco anunciando dos jueves de aquellos, ¿no? El primero es inmediato, es pasado mañana. La presentación, una especie de presentación, aniversario. Un momento para preguntarse sobre la revista Devenir y la revista Acontecimiento, acá en el espacio de La Tribu, Lambaré 873, a las 19 horas. me dieron la alegría de poder moderar o bueno. Vas a coordinar el debate de 20 años de acontecimiento y 10 años, y 10 de, años de venir, de estar, de acompañar y de ver si podemos entre todos generar algunas preguntas. ¿Qué puede una revista política? ¿No? Sería una de las preguntas que podría estar organizando ese encuentro, como decía, este jueves entonces, acá en el espacio de la tribu, en Lambaré 873. Bueno, especialmente lo recomendamos. Y va a haber otro jueves que estuvimos imaginando y que ya le estamos dando realidad. Este es el primer aviso, sí. ¿No? Esto es una primicia absoluta de Tiro al Blanco. El jueves 19 cae. El jueves, sí. el último momento antes de la veda electoral. Exactamente. ¿No? Antes de que se termine el mundo o, bueno, antes de que o empiece... O el mundo conocido. Claro. Presentamos el libro Entre Dichos con la bandera papal en la Plaza de Mayo. Y linchamientos. Y linchamientos. Ah, perdón. El libro Linchamientos. Perdón. Ahí está. Perdón. No, me gusta más. Un fallido. Porque Entre Dichos es un libro de polémicas de mucho tiempo con Osvaldo Valle. Igual comento que mientras veníamos a la radio, Bruno iba teniendo fallidos, confundiendo a Macri con Scioli. Y yo le decía, eso es un fallido que no te pertenece, es colectivo. Fallido vale doble. Claro, es un fallido político y colectivo, digamos, ¿no? Bueno, lo entredicho ya para, lo dejamos para tu terapia. Para no confundir, el jueves 19 de noviembre, sí. cuatro días antes de las elecciones, en la Plaza de Mayo, 4:30 de la tarde, nos vamos a juntar todos los que quieran a presentar el libro Linchamientos y a discutir las posibilidades que tiene el macrismo de ser una opción de linchamiento del Estado. Digamos que la idea es juntarnos a la tarde, después de la Ronda de las Madres, vamos a invitar a artistas plásticos, gente que hace instalaciones, a circular en la Plaza de Mayo durante esa tarde. Después vamos a precisar el horario, vamos a hacer unos flyers y todas estas cuestiones de la difusión, pero ya lo vamos anunciando, ¿no? Ese jueves 19 vamos a juntarnos. Hay un libro que convoca, Bruno decía, por fin un libro sirve para algo, sí, ¿no? Sí, sí. Un libro que convoca a juntarnos. Básicamente manifestando una profundo rechazo al proyecto de Macri, a lo que significa Macri, sin necesariamente ser presos del miedo, porque en definitiva creo que hay argumentaciones realmente muy pobres, digamos, por parte de la mayoría de quienes se sienten identificados con una inteligencia kirchnerista, por decirlo de alguna manera, que esgrimen argumentos de los más pedorros. Y aparte, nosotros no compramos eso, no militaríamos a Scioli jamás. No, y mucho menos desde el miedo. Y mucho menos el argumento del miedo es el más patético para hacer una militancia. Donde te meten miedo, mete argumento, digamos. Sería. Nosotros vamos claramente a manifestarnos contra el proyecto estético y ético y político de Macri, porque bueno, consideramos que hay ahí cuestiones que están en riesgo, que van más allá de si Scioli es el mal menor o si es una especie de Macri pero de baja intensidad. Eso lo dejamos para otro momento. A las elecciones que se plantea como una especie de extorsión o como una especie de apure, nosotros les decimos que hay que plantearle otros problemas, que ya tenemos que estar pensando cómo nos paramos para después de las elecciones, más allá de quién gane. Y por eso nos pareció interesante poder usar un libro como este, porque creemos que también la figura del linchador está en la base de sustentación subjetiva del PRO. Exactamente. Es parte de ese discurso de terminemos con la inseguridad linchando a los delincuentes. Entonces, bueno, el jueves 19 nos convocamos 4:30 de la tarde en la Plaza de Mayo a los que quieran alrededor del libro Linchamientos. Una consulta. Los amigos de Berlín que están escuchando el programa, les agradecemos muchísimo porque aparte lo replican, y ahora hay una consulta en la web si vamos a repetir el audio con Lozano. Y les decimos que sí. Sí, claramente. En sí, dos sí. días se sube a la página de Ariel Penici, Tiro al Blanco y Bruno Napoli, las tres páginas. Sí. Se va a subir el audio con esta discusión con Lozano, porque realmente fue muy rico. Intentamos con Lozano, con Claudio Lozano, no llevarlo a preguntas políticas innecesarias. No queríamos que él nos dé su postura política, sino simplemente mostrarnos, como anunciamos antes, los números de la precariedad. Es decir, ¿qué es lo que hay de político en ese análisis que ya Claudio hace de la coyuntura local, de los números, de cómo los grupos de fuerza tienen que ver con esos números? Para resumir, 17 millones de personas laburan en la Argentina y cobran un sueldo. Más del 60% ganan solo 6.000 pesos por mes. ¿Sí? Esos tipos pagan impuestos, esos financian el Estado, y un grupo de 200 exportadores que exportan cobre, plata,